Tenemos a Juan Falcón, delantero del Zamora Fútbol Club, oriundo del Estado Portuguesa, acá en los micrófonos de Mix 912, Satélite Deportivo. Buenas tardes, Juan. Cuéntanos un poco acerca del partido de mañana que estarán disputando a las 4 de la tarde ante el Atlético de Venezuela y en Caracas. Buenas tardes, hermano. Un saludo a todos y bueno, contento de compartir con ustedes este momento. Y pues, bueno, en cuanto al partido, partido difícil. Un rival que está conformado por muy buenos jugadores, pero bueno, nosotros creo que hemos trabajado bien. Lo importante es que el grupo está motivado. Venimos de sumar 3 puntos, es casi importantísimo. Y bueno, era ahí con la convicción llegar allá en Caracas y tratar de contrarrestar el sistema de juego de Atlético Venezuela y nosotros poner nuestro ritmo de partido. ¿Cómo sigue físicamente, Juan? Y cuéntanos un poco acerca de los trabajos que han hecho a lo largo de la semana. ¿Perdón? ¿Cómo sigue físicamente? Y cuéntanos un poco más acerca de los trabajos que has hecho en la semana. No, bueno, físicamente cada día sintiéndome mejor, mejorando. Evidentemente vengo de una para de casi 2 meses. Por fortuna, gracias a Dios, mi tobillo evolucionó muy bien en la rehabilitación, en las terapias. Y bueno, hemos trabajado duro esta semana. No solo yo, sino todo el grupo. Estamos esforzando al máximo, poniendo cada uno la mayor disposición y la mejor actitud para hacer de la mejor manera cada trabajo y así llevarlo al partido de mañana y reflejarlo. Juan, te habla Arnoldo Freites de acá, desde mí, de acá de Acarigua. Para preguntarte, ¿cómo está la expectativa para el partido de Copa Libertadores contra Mineros? No, bueno, creo que la expectativa aquí en el grupo es muy bonita. Sabemos que estamos a punto de jugar uno de los torneos más importantes del continente, donde participan grandes equipos, formados por grandes jugadores. Y bueno, todo jugador quiere llegar ahí, se esfuerza al máximo para poder algún día competir y participar en este tipo de torneo. Y bueno, en cuanto a nosotros y la gente, la fanaticada, todos están motivados de que ese partido llegue. Nosotros iremos con la misma gana y la actitud de salir a la cancha y dejar todo en ella. Y bueno, pero primero estamos pensando en mañana, en el partido de mañana, que es un partido también importantísimo. Y bueno, también por ahí echando también un poquito de cabeza empezando otro partido, pero bueno, primero mañana y ya después veremos cómo terminamos concentrándonos para ese partido. ¿Alguna preparación especial ha hecho el técnico con respecto a estos 2 partidos? Quizás un poco, muy poco tiempo para recuperación. Sí, bueno, yo creo que nosotros por ahí no contamos con una nómina muy, muy extensa. Somos una nómina muy corta, donde por ahí se nos complica un poco hacer rotaciones, pero bueno, gracias a Dios nosotros tenemos una gran base de lo físico, como fue una pretemporada que hicimos. Ahorita en el caso de diciembre, enero, también hicimos otra mini pretemporada donde todo el grupo trabajó bien. Y bueno, creo que por ahí es que se está esforzando y tratando de llegar al ritmo de todos mis compañeros. Soy yo, que como dije anteriormente, vengo una para casi 2 meses, pero bueno, gracias a Dios cada día también me estoy esforzando para ponerme al tope como ellos. Bueno, Juan, muchísimas gracias, en verdad, pues sabemos que están a punto de tomar el avión para salir a Caracas. Muchísimas gracias, eres muy amable por haber tomado esta llamada, y bueno, muchísima suerte en ambos partidos. No, bueno, gracias, hermano, y de verdad contento de poder conversar con usted y agradecido por estar pendiente y por apoyar nuestro fútbol. Saludos. Un abrazo, pues mucho éxito.